Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 17 de agosto. La ubriqueña María Ángeles Carrasco Hidalgo será la encargada de pregonar la Feria y Fiestas de Ubrique 2016. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, la cual ha declarado que el equipo de gobierno reconoce con este nombramiento como pregonera toda la trayectoria profesional de María Ángeles Carrasco como directora del Instituto Andaluz del Flamenco, su labor en defensa de las tradiciones y cultura andaluza y su papel como embajadora de nuestra localidad. El pregón se ofrecerá desde la Plaza de la Estrella el próximo martes 13 de septiembre, momentos antes de la inauguración del alumbrado de la Feria de Ubrique. María Ángeles Carrasco ha manifestado sentirse muy orgullosa y con una gran responsabilidad ante esta posibilidad que se le ofrece de pregonar la feria de su localidad natal. Y la verdad que para nosotros ha sido relativamente fácil. Creo que la dificultad o el reto está más en la otra parte, porque, como tú bien decías, todo lo hace muchas veces cuando nos acordamos de las personas, la cercanía, el contacto. Y nosotros, recién entrados a estas nuevas responsabilidades del equipo de gobierno, pues es verdad que la persona que ya voy a decir el nombre, de María Ángeles Carrasco, que es directora del Instituto Andaluz de Flamenco, pues tuvimos esa colaboración, ¿no? De inmediato pudimos traer una fantástica exposición de Paco de Lucía para inaugurar y abrir la sala de exposición que se hizo nueva en el San Juan de Letrán. Y es verdad que, comentando además, a finales de julio más o menos, lo estuvimos hablando ya el grupo municipal, los compañeros y compañeras, pues qué persona entendíamos que pudiera cubrir, ¿no?, ese momento especial para Ubrique y nuestra fiesta. Y creo que puedo decir casi con toda seguridad que a la mayoría, por no decir a unanimidad, pensamos en María Ángeles. Creo que es de recibo también que personas de Ubrique, nacidas de nuestra localidad, ubriqueñas de casta, que llevan por bandera a su pueblo, allá donde van, y me consta, porque yo a María Ángeles la conozco desde hace mucho y sé perfectamente de su trayectoria, sé lo bien que habla de su pueblo, y por tanto tenemos una embajadora de Ubrique en Andalucía, ¿no?, en una responsabilidad además muy importante y culturalmente hablando, de una riqueza muy destacada. Entonces no tuvimos duda de que María Ángeles, esa ubriqueña, embajadora de Ubrique, con una responsabilidad además muy en sintonía de lo que es también el realce de las costumbres locales, en este caso de Ubrique, pues no podemos olvidar que ella fue una luchadora y defensora de lo que se consiguió por parte de toda nuestra tierra, de Andalucía, que fue conseguir esa declaración de patrimonio inmaterial del flamenco, de la humanidad, por parte de la UNESCO. Y bueno, creo que hay razones sobradas para no tener ni una duda de que María Ángeles va hasta más que a la altura de ese pregón de la feria. Y tengo que agradecer, y lo hago públicamente en los micrófonos, que fue llamarla y decirle: María Ángeles, está claro que, mira, estamos viendo quién va a ser quién va a ser la persona encargada del pregón de esta feria, y hemos pensado en ti. Y tras su amplia y enorme sonrisa, pues vino la frase de un suspiro en profundidad: y contad conmigo para lo que queráis. Siempre para Ubrique estaré dispuesta. Entonces creo que tengo que agradecer esa disposición y nada, y desearle, que estoy convencida de que va a ser capaz de hacer un pregón fantástico, que va a quedar en no solo en la mente, sino en los corazones de los ubriqueños. Y yo estoy encantada, como alcaldesa de Ubrique, de poder presentarla en esta ocasión como pregonera de feria. Simplemente agradecida, muy, muy agradecida. La verdad que bueno, como dice Isabel, su llamada me sorprendió mucho. Evidentemente hubo un gran suspiro, pero claro, él cuenta conmigo para lo que quiera, salió antes de pensármelo, porque evidentemente para mi pueblo estoy para lo que quiera. Esta es mi casa y para mí es un gran honor, además, que, bueno, una responsabilidad enorme, pero bueno, un gran honor que en este caso pues hayan querido contar conmigo para pregonar lo que son mis fiestas mayores. Yo no tengo duda de que lo merece y lo merece el pueblo de Ubrique. Yo creo que ahí se conjugan las dos cuestiones. Evidentemente, ahora mismo es una responsabilidad. El placer vendrá después y el disfrute de lo que haga, pero en este momento es una responsabilidad. Yo me parece algo precioso, me parece que es un gran honor, que no sé si yo tengo pues eso, los méritos suficientes para hacerlo, pero desde luego voy a intentar que no decepcionar a nadie y menos a, bueno, pues agradecerle siempre a Isabel que haya querido que yo inaugure, ¿no?, esos pregones en su etapa al frente de este ayuntamiento. La conozco, creo que nuestra amistad también le lleva a potenciar los méritos, pero yo desde luego por lo suyo voy a intentar que pues eso, pues que todo el mundo pues se sienta integrado en ese pregón, celebremos juntos nuestras fiestas y bueno, tocar un poquito al menos el corazón de todos los ubriqueños y de las ubriqueñas. Yo estaba visitando, pues precisamente estaba en un sitio muy mágico porque estaba en la ciudad de Pompeya, en Italia, y estábamos visitando lo que era una gran ciudad, lo que era, y estaba así con unos sentimientos pues de pertenencia, de sabéis qué pasó con toda aquella gente de Pompeya, ¿no?, y cómo se destruye aquella ciudad, y en ese momento llega la llamada de Isabel. Y bueno, y ahí ella me lo dice y la verdad que bueno, ya lo ha contado. Primero dije, cuenta conmigo para lo que quiera, luego le pregunté si estaba segura y cuando colgué el teléfono, pues la gente que estaba conmigo me preguntó, ¿ha pasado algo? Porque se me quedó la cara blanca. Bueno, pues sí, algo ha pasado. Y la verdad que bueno, pues fue un momento muy bonito, ¿no? Un gran sentimiento de lo que es, pues eso, de que al que tu tierra pues te llame. Yo soy ubriqueña, estoy mucho aquí. No solo vengo cuando trabajo, vengo mucho, tengo aquí todas mis raíces, tengo aquí toda mi familia, aquí en el pueblo, soy la única que va y viene. Yo no digo que estoy fuera, siempre digo que voy y vengo, ¿no? Porque la realidad es que es aquí donde vengo para celebrarlo todo, para hacerlo para los días grandes y será aquí donde venga para celebrar nuestra feria. Cambiamos de tema. La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdalla, ha presidido este mediodía en los estudios de Radio Ubrique el sorteo de 5 entradas para asistir de forma gratuita a la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica, que se celebra este próximo sábado 20 de agosto. Las 5 personas seleccionadas son Juana María Pérez Moreno, Daniel Monte de Oca Moreno, Lourdes Coronil Ríos, Emilio Lobo y Julia Garcés Coronil. Todos ellos han participado en esta iniciativa de las delegaciones de Turismo y Comercio de Promoción del Comercio Local, presentando un ticket de compra efectuada en un pequeño o mediano establecimiento ubriqueño. Los interesados en acudir a Isla Mágica aún pueden retirar sus entradas hasta las 7 de la tarde de hoy miércoles. Este próximo sábado, el día 20, que es el día que pusimos este año para acudir al Parque de Isla Mágica, desde la Delegación de Comercio y Turismo pues vimos la opción de sortear algunas entradas y viendo las opciones pues vimos que por hacer una compra, no era una compra de un importe elevado, eran solo con compras de 10 euros en algún comercio de la localidad, pues podía la gente participar en el sorteo y bueno, y pues estamos eso contentos y creemos que bueno, es una iniciativa más para fomentar el comercio y para invitar a los ganadores o las ganadoras que pasen ese día en el Parque de Isla Mágica. Según los datos que nos han pasado desde la Oficina de Turismo, son 380 personas las que llevamos hasta el día de ayer, que fue cuando nos dieron los datos. 380 personas, que son 7 autobuses. También es verdad que durante el día de hoy todavía está abierta la venta de entradas hasta las 7 de la tarde, que cierra la oficina. Entonces, pues algunas, no sabemos si se venderán algunas más y ni si se podrá llegar a abrir un autobús más. Pero bueno, en principio eso, hasta el día de ayer 380 personas repartidas en los 7 autobuses. Sí, dependiendo de la oferta que nos haga el parque de precios, pues así va un poco la línea y también la fecha que se elija para hacer el día de Isla Mágica. Normalmente siempre sigue la línea de 7 autobuses, 8 autobuses. El año pasado creo que fueron 8 autobuses los que llenamos, y este año casi no sabemos todavía si el octavo se podría abrir para que también puedan asistir a Isla Mágica. Pero sí, sigue la misma línea, 7, 8 autobuses. Si alguien de los que ha sido agraciado quiere que le acompañe a alguien, pero ya tiene que ser comprando la entrada, pues como nos vamos a poner en contacto con las personas ganadoras, Pues si alguien quiere comprar entrada tiene que ser en el día de hoy, porque tenemos que cerrar el número para cerrar los autobuses, para organizar a la gente, porque ya es este sábado cuando es el día de visita a Isla Mágica. También tenemos ahora, este año hemos contado con una oferta que incluye también agua mágica dentro de la entrada, y el precio, la diferencia de precio es muy baja, son 2,40 € la diferencia, y puede contar con las atracciones y también agua mágica. Y también por parte de la oficina de turismo siempre se ha hecho promoción dentro del parque, aprovechamos toda la afluencia de visitantes que llegan al parque, de tanto de Sevilla, del sur de Extremadura, de Portugal, son muchas las visitas que tiene, sobre todo los sábados de agosto, tienen muchísima afluencia, y aprovechamos para hacer publicidad y promoción de Ubrique. Normalmente lo que ya lo hemos enviado ha sido un DVD con vídeos, con información de gastronomía, de fiestas, cultura, de atractivos, todos los aspectos turísticos de la localidad, y ese vídeo se proyecta pues en el restaurante fuerte, una pantalla enorme de cine prácticamente, y en las horas de almuerzo pues normalmente se proyecta esa promoción, y aprovechamos también la afluencia para que conozcan la localidad, ¿no? Sí, la oferta está muy bien organizado, porque están también los autobuses, tienen sus números, correspondientes números, en las tarjetas se le asignan número de asiento, está todo muy organizado y tienen esa comodidad que los llevan, los traen, y por un precio más económico que si fueran ellos por su cuenta. La salida está prevista a las 9:30 de la mañana desde la que conocemos como la recta de Hipersol, y la vuelta pues a las 12 después de la actuación de los fuegos de allí del parque. Entonces la llegada aquí a Ubrique pues aproximadamente en torno a las 2 de la mañana, que lo que se tarde en montarse en el autobús y llegar desde Sevilla hasta Ubrique. Y bueno, pues esa de 9:30 de la mañana a la salida, y a las 12 de la noche la vuelta, es la previsión que hay. En la recta de Hipersol, y bueno, Carmen va hasta allí, que está aquí en la radio con nosotros hoy y que es la trabajadora de la oficina de turismo, que me imagino que muchos la conocen. Entonces las personas que tengan alguna duda en cuanto al autobús que se tienen que montar o cualquier cosa de organización, Carmen va a estar tanto para ayudar a las personas que estén allí para distribuirse los autobuses, y si la buscan en el parque también la van a encontrar. Desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, además, se trabaja ya en una nueva campaña de promoción del comercio local. En esta oportunidad se va a hacer coincidir con el comienzo del curso escolar. Echando fechas que puedan ser significativas y que fomentan el comercio, pues intentando eso, fomentar el comercio a través de las diferentes campañas. Esta ha sido una de ellas, que hemos visto que podía ser, bueno, pues que podía funcionar y que participara gente. El hecho de que solo presentando un ticket de compra, poder entrar en el sorteo de una entrada para Isla Mágica. Y ahora, como bien has dicho, pues ya estamos trabajando. Espero que en estos días podamos terminarla, a ver si para principios de la semana que viene podemos sacar ya la promoción, la campaña de la vuelta al cole, que la comenzamos el año pasado. Y bueno, pues tuvo su participación. Se consistía en que los niños tenían que realizar un cómic con unas láminas que se le facilitaban en las papelerías de la localidad cuando hacían una compra del material escolar, y participaban en el sorteo de... No era un sorteo, era un premio elegido por un jurado. Era un premio elegido por un jurado y se les hacía un regalo de material escolar. Uh-huh. Y este año pues más o menos la línea es la misma. Se harán las láminas y tenemos que repartirla y dar la publicidad en los comercios de las papelerías y las librerías, que yo, eso es lo que he dicho al principio, creo que en esta semana podremos terminar de concretar y para ver si la semana que viene podemos sacarlo ya para comenzar la campaña. Uh-huh. Pero aún no te puedo decir la fecha de inicio ni fecha de fin, porque no tenemos todavía cerrado del todo la campaña. Y dentro del apartado cultural, hoy miércoles continúa ofreciéndose la programación del ciclo de cine de verano organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. A partir de las 10 de la noche se procederá a la proyección de la película de animación infantil Colegas en el Bosque, una aventura de miedo. Será en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada libre y gratuita. Recordando esta cita para la noche de hoy miércoles, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.